industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan Altered Carbon. Netflix decidió no hacer más la serie después de 2 temporadas. Es decir, el segundo ciclo, que se estrenó en febrero de este año, será el final de la historia. La decisión no tiene que ver con la pandemia y fue tomada por la plataforma al considerar el alto costo de producirla. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.